La caja de cereal se abre para ofrecer una mezcla de temas, dudas, investigaciones, entrevistas sueltas, vitaminados con imaginería visual y sonora para digerir el nutriente de las historias cotidianas de ciudad. Arte visual callejero, chorcha 1. GDL Hall MX Barrio Chino, abril 2020. Estoy aquí con el Caifán Josué. El día que nos vean o el día que nos escuchen, ¿verdad? Es hay que desear el buen momento para cuando se topen con esta emisión. Y el estar en como guardado ahí en la red, ¿no? Que abra la posibilidad, neta, de estar ahí mucho tiempo, así tus archivos, tu voz, y que luego no sepas quién se lo puede encontrar, ¿no? Sí, exacto. Algún curioso que te interese por lo que ofrece la rueda librería y que llegue a Radio Cartón, puede que sí tope una buena sorpresa, ¿no? No sabe, ¿verdad? No, es que todo se conecta. Y ya cuando, ojalá cuando lo escuchen, pues ya se haya pasado todo esto de los chiquiencierros y todas estas ondas, ¿no? A lo mejor por eso tuvo la chance de encontrarse con esta emisión por tanto tiempo. Por estar ahí. Ahora sí, de que qué voy a hacer, ¿no? Habría la pregunta que esa de que qué será bueno hacer. Tengo tiempo para perder, ¿eh? Y todas estas opciones en la red. Bueno, la neta es que este es un programa como especial de este apartado que le hemos denominado. A lo mejor luego muta, pero por el momento es la caja de cereal. Sí. Donde hablamos de, o queremos hablar de temas específicos. Y aquí el Caifán Josué y yo ya traíamos ganas de hacer como este especial de arte callejero, ¿no? De street art en su nombre gabacho. Y también el usado pues regularmente. ¿Cuál sería el nombre que el primer, o la primera palabra, mejor dicho, de que te ligó al graffiti? O eso, ¿no? Como grafos o que te preguntaran que cuál era. Yo creo que graffiti, ¿no? En sí, porque yo me acuerdo secundaria, que acá que tener compas sí. O en el barrio, pues, de los que rayaban, ¿no? Y te incentivaba, ¿no? ¿Por qué no vas y rayas? En la secundaria, ¿no? Yo me acuerdo que varios compañeros traían su cuaderno, que en vez de usarlo para la clase, andaban rayando ya lo que a lo mejor estaban viendo para rayar en una banca, o en la pared del baño, o en el patio. Y ahorita vamos a tocar a lo mejor ese tema de qué lo lleva a expresarse de esa manera. Pero sí, desde la secundaria lo vivimos, ¿no? Ándale, creo que fue el momento. Graffiti. A lo mejor cuando en nuestro entorno se empezaban a destacar estos vatos con esa capacidad o ese ingenio, pues fue cuando estuvimos ahí guachando eso, ¿no? De banda que... Sí. Y a lo mejor no estaba tan explotado como ahora en día esto del arte urbano, pues, pero ¿y te sí. acuerdas que nosotros nos tocó ese estilo que son letras como maximizadas o gordas? Como que bombas, ¿no? Yeah. Como que yo me acuerdo que ese era el estilo que primero empecé a visualizar de los que tenía como más en corto, que hacían su nombre y así como en bombas, esas letras gruesas y altas, ¿no? El tag, ¿no? Ahorita a lo mejor tú ya traes más acá, más estudio, no, y vas a sacarla acá, ¿cómo no, perro? No, pero fíjate que justo era como algo que quería comentar, que quizá ahorita hablemos de ejemplos. De este arte urbano, a lo mejor más cargado también, una, no sé si decirlo como pop, ¿no? O sea, no sé si quede, pero sí como, porque es este arte que a lo mejor se concentra en el centro, ¿no? O sea, pues donde obviamente la periferia de la ciudad transita y acá ya es un lugar donde tienes mucho reflector, ¿no? Para lo que puedas poner, pero sí, obviamente, nuestros recuerdos es este arte que seguramente si nos vamos a barrios más orilla de la ciudad, lo vamos a seguir encontrando, ¿no? Pues el tag, ¿no? Y los vatos que se tachan y los vatos que ponen el nombre de su clica ahí por el barrio. Hay uno que me gusta mucho, que creo que son de la calle 46, que rayan perros de guerra, güey. Me hace tan brava, güey. Y una caligrafía bien simple, güey, pero la idea, ¿pura línea? Sí, así lata, hey. Perros de guerra. Wow, ¿no? ¿Lo has visto varias veces? Sí. Y es como su esquinita del barrio. Es ahí sí, se dan de juntar en una casa o algo así. Sí, ubico, pues ahí creo que de dónde son los vatos, pero sí por la zona, o sea, está en algunos lados, ¿no? Rayado en perros de guerra, ¿no? Y se me hace muy... Sí comunica, la neta, lo lograron, cabrón. Ya, hey. Volviendo a lo de la secundaria, pues para mí también en esos momentos fue como el primer contacto con las... Como que había una pandilla, lo que se puede conocer como pandilla o club de amigos en la calle. Entonces, allá en Reforma, en la Capilla de Jesús, estaban los NBT, que era Nuevo Barrio Tagger. Y en la secundaria, y se juntaban en el billar que antes existía, Juan Manuel y Enrique Díaz de León. Ahorita donde creo que es un banco ahorita, el HSBC, ahí hace en el 2000 era un billar. Y ahí se juntaban estos vatos que te voy a decir nombres, el Rugal y el Pequeño y Compas del Siglo, que ahorita podemos llegar a esa plática. Y todavía están vivos los cabrones vagos. Pues ya rucos, ya no se compusieron y andan por ahí vagando en la calle. Pero fueron, para mí fue como el primer contacto de eso, de que la pandillita, de que el barrio, que es algo que ya no existe, porque ya no, pues bueno, acá en, al menos en el primer cuadro de la ciudad, ya no se juntan esas pandillitas, esos barrios, ya no existe eso de poner la placa de tu barrio, ¿no? Los AXA, los no sé qué de por allá, los... Híjole, hay tantos nombres que pudiéramos decir que sí tienen mucho que ver desde el centro de la ciudad hasta la villa. Porque los mismos barrios de la ciudad empezaron a tener sus pandillas, que pues ya me acuerdo la secundaria donde yo estuve en la 4 de ahí, de Ávila Camacho y Nicolás Romero, en ese entonces ya había como 7-8 barrios alrededor, pues. Entonces me imagino que esas son ya historias de 15, 20 o 30 años atrás, que pues ya no conocemos tan a fondo, pero o sea, las pandillas que han existido desde que empezaron a surgir aquí en México, y ya yo creo que ya de ahí a lo mejor adaptaron de Estados Unidos esto de la expresión, la comunicación en las paredes, hacia afuera de tu casa, ve y raya donde te plazca. Sí, y ya, bueno, ojalá y tengamos la capacidad de organizarnos, y creo que va a dar para mucho el tema, pues, porque no somos expertos ni nada, o sea, lo que queremos es desde el gusto, ¿no? Y no tenemos nada planeado, simplemente son esas entregas donde queremos cotorrear y charlar de algo, y se me hizo perro así como tocar ese tema, porque sí son como... empezar a rayar, que en su momento tendríamos que ir a la historia, a lo mejor algo más organizado, ¿no? Ver dónde nace el tag y todo esto, pero pues yo he tenido así, o he presenciado debates donde hay gente a favor y en contra, ¿no? Y la neta yo me he puesto en la parte de, si es que yo lo respeto mucho lo que decíamos por el atrevimiento, ¿no? La tagueada de decir, hey, estoy aquí. Y esto que se me hizo bien perro que comentabas, porque también lo tenía en la mente, lo de las pandillas, pues, que a lo mejor en el centro ya no, y por eso es lo que te comentaba, a lo mejor hay una diferenciación, porque obviamente en las orillas sigue el sureño, sigue el 13, sigue... Yo tengo muy presente este barrio y por Circunvalación y la 56, que son los Calavera, que tenían su mural y cada tanto lo cambiaban, y con esta estética chola, esa es blanco y negro, el Pachuquito con su sombrero, el payaso triste, la Jainita, ¿no? Voluptuosa, ¿no? Este tipo de arte, y obviamente que lo encontramos, pero sí pareciera que en el centro toda esta aglomeración de comunicación visual en la calle, sí son como ya cuestiones muy individuales, ¿no? Y un pinche grito, ¿no? Pero silencioso el grito, pero a mí que es muy perro que se me hace, pues. Pero sí ha de venir entonces sí de una de la cultura popular el expresar, como ya ves, hay cholos que pueden poner su tag, pero también te pintan a una Virgen de Guadalupe o te pintan al amigo que no la libró y se murió y pintan su cara, ¿no? Y unas veladoras o una Santa Muerte, y todos pues a lo mejor en ese barrio ya tienen esa pared donde van y se persinan y echan la mirada antes de irse más allá. Me acordé de los muralitos de la Coliseo de espaldas, pues, de los luchadores. ¿Y aquí? Que también hay una de ellos. Ah, ya. Una virgencita acá. Pero a huevo, ¿no? Que le dan identidad, pues, a sí, los barrios. Y ahora ya es más, ahora sí, ahorita sí ya se ve muy, muy individualista esa expresión, ¿no? Acá en el centro es como, o sea, soy yo, ¿no? O sea, como si se desintegró esa posibilidad de la pandilla, o ya algún sociólogo, antropólogo nos podría explicar por qué. Pero sí, ¿no? O sea, es esa gente que que por más que se haga el, a lo mejor este, que se una varias bandas, o sea, siempre, siempre me parece que es como alguien que te hablara de tú a tú, pues cuando yo encuentro este arte callejero que me llame acá, siento que es como, hey, tú conmigo, ¿no? No es para las masas, es algo individual, pues no sé cómo explicarlo. Pues mueve, puede mover fibras de muchos niveles, ¿no? Y ahí el tema, pues ya sí nos iríamos a muy general, porque ahorita me trae muy, me remite mucho, por ejemplo, lo que pintaron la marcha de las mujeres del 8M, que pintaron la UDG y todos los mensajes que decidieron no borrar, ahí están, ¿no? Y a lo mejor alguien que alejado a lo de la marcha, que le vale madre lo que hagan las mujeres, lo está viendo, o sea, si pasa por ahí lo está viendo y debe de decirle algo, no creo que sea tan indiferente o que no se entienda qué, de qué se trata. Y otro tipo de expresiones en donde, pues, a lo mejor te quedas pensando, ay, cabrón, sí me llama la atención, pero ¿qué es? ¿Qué dice? ¿Cuántos colores o cuántas formas? Y como que te llama y te quedas mirando, ¿no? Así te detiene, ¿no? Te detiene. Yo creo que eso tiene el arte callejero, ¿no? Que ahorita que decía que no es para las masas, que obviamente está abierto para todos, pero obviamente lo capta uno a la vez, ¿no? Sí. O sea, tampoco es un museo que tú te quedes viendo algo y llegue alguien y se te pegue y diga, no, sí, a huevos. Supongo que es más el encuentro este individualizado entre el creador que se atrevió a ponerlo ahí, decidió ponerlo ahí, y tú que vas pasando por circunstancia, por una rutina, o convives con el diseño, o te lo topas de chingadera y dices, este mensaje estaba esperando, ¿no? Sí. Pero está perro todo lo que se puede jugar con el, interpretar. O al que le gana, a veces a mí, al que le gana el que querer tomarle la foto. Registrarlo, ¿no? Puede llegar y alguien, ¿para qué se la toma? Pues ya la estás viendo, ahí lo vas a ver diario. Pero como que te nace. Pero también quedarte ese momento y, ay, pues es que me gustó tanto. Hablando de ahí está diario, fíjate que el otro día fui allá a la Semadet a unos pinches papeleos, que es allí Washington y Niños Héroes, uh-huh, donde se encuentran. Y se me hace que ya es Yañez, Washington. Y le caminé de ahí para Federalismo, güey. No, pues ya no está el mural que estaba ahí sobre Washington. Ah, sí, ahí en el ferro. ¿De qué era? De unos. Pues era un muralote, pues, de mucha gente que participó, ¿no? Ah, ya. Y ya estaba cubierto, me parece, pues, como con propaganda de Ferromex o cosas así ya más simple, pero no, o sea, de verdad yo recuerdo esta especie de calavera, como un pinche, como calavera de los Thundercats, como tipo Munra, así, pero muy perrón, y como flotando, y un jaguar. Recuerdo muchas partes, y ya no está, güey, y obviamente, seguramente alguien lo tiene registrado, pero es lo que tú dices, ¿no? ¿Por qué te nace quererlo registrar y guardar? Porque nomás no sabes si ahí llega el dueño de ese pedazo y dice, ni madres, ¿no? Ya una capita de blanco y adiós, ¿no? Todo el jaleo, todo el atrevimiento. Me hiciste pensar en dos cosas que quisiera comentar al mismo tiempo, pero pues obviamente no se puede. Las ponemos juntas las pistas a ver qué entienden, güey. Ahorita las grabamos, si no, las dos. Grabamos las dos opiniones y las pegas. Claro, me gusta mucho el formato, lo voy a comentar rápido, el formato de las bardas largas, como de que son... como que la misma obra o arquitectura de la barda da para que cada quien se quede con un cuadrito de 3x2, y entonces se juntan muchos cuadritos de 3x2, y luego hay estas convocatorias artísticas de que Comex o tal marca de pintura convoca a artistas callejeros a plasmar su arte en la calle, y cada quien se queda con su cuadrito, y pues puede que salgan cosas interesantes, a otras no tanto, porque suelen ser más para apoyar otra cosa de la empresa o así, que la expresión así real o contestataria, digamos, no tan planeada. Y el otro tema que quisiera decir rápido es, que se me hace más interesante, lo efímero que puede ser. Porque así como lo acabas de comentar, de que, no mames, iba pasando por ahí, ya no está. La sorpresa de que ya no esté. Exacto. De que ya no esté algo que te gustaba y que se veía perrón y que, pues, no lo habías visto en ninguna parte. Pum, ahí era. Y ya no está. Y la gente que, no sé si viste que en el DF alguien hizo, una chava creo que hizo una pared, unos monitos, y creo que tenía que ver Pictoline ahí. A los 3 días llegó un grafitero y puso su tag ahí encima. No, güey. De esas veces, güey, que Twitter. ¿Aquí o dónde? En DF. De esas veces que Twitter se vuelca sobre una cosa Y esos de que 50 con uno y 50 con ¿neta? El otro. No mames, yo iría así. Bueno, es que por ejemplo yo, sí. Yo creo que ya me destapé porque yo me iría con el taguero, pues, que lo intervino. Porque me parece que esas pinches intervenciones luego también son más artísticas. No en lo puto estético, en ese pinche momento de... Sé que lo voy a chingar, pues, nomás por poner mi nombre, pero... Pero en ese acto yo encuentro más pureza que en un apoyo de alguien dándote este espacio para que algo es algo multicolor y la verga, ¿no? ¿Y crees que haya habido alguna mala intención desde adentro del grafitero? Más bien yo creo que el vato que se dedica... No, creo y ojalá tengamos en su momento gente para preguntarle, pero yo pienso más en la emoción de decir, o sea, lo captado que va a ser mi tag usando este fondo, ¿no? Interviniendo esta madre que ya está siendo captado. Que a él, imagínate, güey. Que a él se le puede hacer algo como de esto, que esto viene a como a aportar más a lo de la gentrificación que llaman y que el barrio se va a ver más chido y va a costar todo más caro y al vato ese pues como que a lo mejor puede ser de ahí de ese barrio que no me acuerdo si es en la Juárez o en la Doctores por ahí que a lo mejor él es oriundo de por ahí, dice este pinche mural no dice nada y la neta no quiero que esté aquí, ¿no? En mi barrio y va. Mi firma. Sí, o sea, sería tener como la versión acá, pero pues sí, a huevo, que creo que coincidimos en respetar ese acto, ¿no? A ver si no mames, a huevo. Lo chingó, pero se hizo visible. O sea, ¿y qué hay detrás de este? Y creo que sí, el arte callejero, pues sí tiene esa onda de hacerlo sin ir a pedir pues un permiso. Creo que estamos hablando del arte callejero visual, ¿no? También porque a lo mejor hay otro arte callejero más que puede ser circense o cosas así. Ahora estamos hablando de las cuestiones estampadas en bardas, en espacios, ¿no? Mencionaste tú sticker, tag, graffiti. Stencil, güey, ¿no? El stencil. Este stencil que tú traes ahí la foto de como una especie de Ganesh, ¿no? Ah, está en esta cuadra. Ah, fíjate, cuando lo viera, como sea, te lo tengo en mi mente, pues. Ándale. Sé que todo eso existe, ¿no? A lo mejor lo he registrado en mi mente. Como cuando ves a una persona y dices, y su cara se te hace conocida, familiar, y dices, ¿dónde vi a esta persona? Es lo mismo con el stencil. Cuenta tu stencil, el que hiciste. No, es que a mí siempre, nomás que es que siempre soy medio culo para hacer ciertas cosas, ¿no? y también lo de las calcas, pues a mí me gusta mucho sacar calcas y luego no me atrevo a ir por el mundo a pegarlas, sí. ¿Cuál es? Pues cuando sacaba playeras. Ah, ya, pero calcas. Y hacía las calquitas, sí, ¿no? Sí. O que quiero hacer unas calcas de María y pegarlas por ahí, pero luego no me atrevo, pues, a pegar las cosas o me genera adrenalina que en lugar de que me dé para arriba y ponerlo, como que me detenga. Entonces, he hecho algunos ejercicios y aquí tengo como el... pues es una... Pues sí sé... No sé la neta cómo se define un stencil. Si es solo como una planilla sobre la que pintas o... Pues stencil. Son puras... Son letrillas, pues. Es la frase, hay un equilibrio salvaje que no es simétrico. Y neta que lo puse como 4 o 5 veces por ahí. Compré una lata, güey, acá negra. Y anduve por el mundo y muchas veces lo quise hacer y no me atreví. Es este y formato bueno. que, por ejemplo, si fuera un cartón... dibujas las letras y luego las recortas y se quedan en el cartón, en el material grueso, se quedan como con una plantilla, la pues leyenda, ¿no? Ajá, una plantilla. No, y hay gente bien chingona para hacer esas cosas, ¿no? La neta, ya. Unos diseños ahí muy interesantes con no tridimensionalidad, pues, pero sí muy cuestiones muy vividas, con trazos muy pocos, quizá, no sé. Hay una que vi ahorita que estaba tomando las fotos antes de venir para acá. Es una... fonógrafo se llama. El que tiene... El que ponías el disco y tenía esta bocina como tipo... Ándale. Es como un fonógrafo, ¿sí? Sí. Hay un stencil de los que te mandé ahorita. Que está así el fonógrafo en chiquitito. Y dices... ¿A quién, cómo se le ocurrió el poner, el hacer el stencil del fonógrafo para poder expresar algo? Ah, es lo que así, y ves los trazos, ¿no? O sea, y está en tu mente, ¿no? Al final uno termina de completar, ¿no? Luego los stenciles, ¿no? Ándale, ¿sí? En la mente como que se... así el conjunto, ya toda la imagen sucede ahí, y esos pinches encuentros, ¿no? Sí. Hay otra expresión, ¿cómo se podría llamar a esto? El sticker. Ah, pues las calquitas. Las calcas, ¿no? Pero ya ves que es unas de tamaño. Esta que es, este está grande, este es como que papel y luego es que le ponen en grudo. Ah, sí, güey. ¿Ese qué es, güey? ¿Cómo se llamará? La neta. ¿Es stencil? Ah, pues ¿cómo pegan los anuncios, los afiches como los de la lucha libre? Sí. ¿Te acuerdas? Estos, que son grandes. Y que le echan su barnizada, pues. Su barniz de engrudo, ¿verdad? Ah. Ese formato también está padre y se puede ver, se puede encontrar muchos ejemplos. Este me llamó la atención, este en la mañana, guacha, dice, Nike es para pandillas. Y acá, y con hecho a mano, obviamente, ¿no? Ajá. Y escaneado, supongo. Y escaneado, y pues ya nada más ahí como que la impresora esta que... La Rizo, no sé cómo se llama, que te saca estos, pues ya formato de papel, ya con la tinta bien hecha y el dibujo y a pegarlos. Thank you. Y es que a mí me da la impresión siempre de un barrio vivo, pues, un barrio donde hay todo esto, ya si tú quieres puras pinches rayas, como esa, y, bueno, ahí hay un... Aquí hay una stencil, por ejemplo, en esta puerta, ¿no? Se mezclan stencil y se mezcla el graffiti, ¿verdad? El de la... El tag, la niña. Veces, o sea, uno que dice simplemente Lula, ¿no? Ay. Con una caligrafía muy sencilla que hasta parece como con un hit. Pero ese momento de decir, estoy aquí, ¿no? Ándale. Aquí. Así, sin más desarrollo, ¿no? Y también cómo se... Porque hablamos de del siglo que tenemos ubicada esa raya, ¿no? Que justo aquí a la vuelta, pues, hay una que está siglo y luego arriba tiene como un hongo. Y arriba se puso una de Moms, que creo que tú también te hizo una foto ahí, que es M-O-M-S, pero con esta técnica de como la pintura chorreada, ¿no? La letra delgadita y la pintura chorreada. Que ya con eso, ya, no mames, comunica, está Moms. Ey. Y la S como, o Z, ¿no? Sí, es Z. La Z, ¿no? Es... Como que le, como esas veces que está muy cargada como la punta o que pega mucho el chorro a la pared y dejar que chorre, ¿verdad? ¿No? Y la neta, simplemente con eso, ¿cuánto comunica, no? Y no... A mí se me hace ya, además pues obviamente el mensaje, como el formato que le da, si está agarrando una cortina, así una cortina limpia, que a lo mejor tiene poquito que la pintaron, estás de cuenta como hoja en blanco. Eso, güey. Y que aparte, no es nada más un pedacito, sino que se aprovechan de ese rectángulo cuadrado para... plasmarse ellos así, un marco, ¿no? Un sí. Marco. Entonces ya lo vuelve mucho más interesante la forma como te impacta al verlo, ¿no? Sí, también elegir dónde poner. Y justo es lo que era, no mames, un lugar pulcro, güey, un lugar intacto. Que pudiera ser, digo, ya así pa' chequeando además, o sea, esa pulcritud falsa, ¿no? Porque no mames, o sea, todo se empuerca, cada día se llena de polvo, o sea, que no, está limpio, ¿no? Que es, ándale, ahí está, que está limpio. Que está 100% así, que no tenga... ¿Qué dicen las paredes del...? A ver si te acuerdas. ¿Qué dicen las paredes? Pregunta de... Esta es como pregunta de examen de este programa. ¿Qué dicen las paredes del Templo del Refugio, perro? ¿Las paredes del Templo del Refugio? Pero tan intervenidas, no, güey. No, por fuera. Ah, Dios te bendiga por no rayar su casa, güey. Sí. Está en el tema, ¿no? Tiene que ver. Sí, están comunicando. Se comunican. Oye, no te vayas a venir a apuntar aquí, oye, no vayas a... Sabiendo que puede suceder. Y a huevo que han seguido, ¿no? Sí. Por ahí también traías una foto de una... No sé si es el expiatorio, ¿dónde está? No me acuerdo cómo era la palabra, que eran letras como en rosa o en acá. Y que parecía pared de... Hay una... Y algo dice de luna, güey. Es por circunvalación. Y también ahí por donde se va el 622. No me acuerdo qué calle es. Circunvalación, Juan Pablo II. Ahí donde hay como un paso a desnivel. Ahí donde pusieron uno. Que antes estaban en función. Ya están muy olvidadas unas mesitas de ping pong. Ping pong. Pimpón es un... Y ya, y por ahí había una casa así como una esquina en blanco, güey, que la rayonearon toda, pero había una así que la caligrafía denotaba que era mano femenina la que la había realizado. Ay, Dios, estaba hasta en inglés, güey. Ay, Dios sabe qué de Moon, güey, o sea, yo solo yo solo veo la luna, ay, Dios sí de Moon, una cosa así, ¿sí? Y un circulito, güey. Sí, y un circulito, güey. Y la gente que pintó, no sé por qué, porque yo solo lo veía de fuera, no sé la historia. Pero la gente que pintó todo de blanco, excepto ese, güey. No, como que les gustó, güey, sí. Y lo dejaron, güey. Entonces, fíjate, trascender a la persona que le violaste su espacio. Pero que dijo, no, este sí vale, ¿no? Qué buen punto. Hubo un trip de Converse que estuvieron rayando casas completas y era... Con una azul y los tenis de Converse, o rosa y los tenis de Converse. No sé si llegaste a ver por el centro algunas casas, pues como que no sé si la marca pidió permiso a los dueños y, o así, un verde limón, toda, y el tenis de Converse así como en blanco. Ya. Sí, también de estos como engrudiables, ¿no? De ese tipo de afiches. Sí, y el pero era el tenis de Converse. Y pues hay varias casas que están ya ni se ve la marca, no se ve el tenis. Pues un color liso, una pared así alta, completita. Es como dejarle a un juguete botando. Un... Oh, ah, yo pensé en la bolita, sí, botando, la botando en el aire. Sí. Una zona con nene. Sí. Y pues, como que luego empiezas a pensar cómo le vas a hacer para pues, mancharte, ¿no? Ya para quedarte ahí. Fíjate, ahorita que dijiste de esa tipografía de que parece que le hiciera una chica, ahorita que venía tomando fotos a las rayas de aquí del barrio, ve este que dice morra, güey. De rosa. Ah, rosita la caligrafía, como morra. Letra cursiva, así muy acá, ¿no? Morra nomás, a huevo. Qué chido, ¿no? Pareciera que sí es una chica por ahí. Rayo, que no sé, güey, por qué siento que también es morra y se llama Yolanda, güey. Acá. La chica esta que hablamos el otro día que pinta las caritas, creo que en Instagram se llama Humana H. Ah, ok. Sí, así se llama Humana. Y que pinta estas caritas, hace un círculo redondo perfecto. Esas veces que tuviste que aprender a usar el compás a lo mejor para que te salieran ya chido después. Qué técnico. Y luego le mete adentro del círculo pues como estos dos puntitos de los ojos y ya unas rayas así como que la boca medio ondulada. No sé qué aspecto con la nariz, que está como medio deforme. O sea, hace padre, ¿no? El hecho de que se atreva a salir, a arriesgarse y hacer unas sus caras, ¿no? También estas otras firmas que luego son más bien gráficas, ¿no? Como más bien un... como el hongo, que está acá, ¿no? Ah, esa exacto. Persona que... oye, que ni siquiera pone un nombre, o sea, que... ¿eso qué es un símbolo? Eso, ¿no? Un símbolo. O sea, todavía me parece más anónimo porque... que eso, ¿no? Este tag con una palabra hasta se te queda en la mente, ¿no? Podemos mencionar varios, ¿no? El ok, ¿no? Yo ok, ¿te acuerdas de esas? Ah, sí, el hazlo. Las calquitas. Ajá. De hazlo, ¿no? Ya hablando que de stickers. ¿No? Esa porque, que yo me la topaba muy seguido. Porque me ponía sí, es bien. Que como dices, en lo anónimo, se queda en lo anónimo el hecho de que, pues a veces no tiene el nombre, sino que es un dibujo. Ve, te quiero mostrar una señalización de como de esos de escuela que van a pasar unos alumnos. Yeah. Y en la parte del monito, del hombre, alguien le pegó una carita ahí. Sí, está. Está sí, bien, está bien. Quiero que veas la calca que está en la esquina y léela en voz alta, por favor. Los animales son amigos, no comida. ¿Qué pasa? No, es que otra forma de comunicación. Y que hay en la otra esquina del mismo letrero, pues como una cabrita. Como ahí. Una cabrita. Fíjate, güey, cómo ya se compone un cadáver exquisito, ¿no? Ah, no manches. Sí, cierto. A huevo de varias, porque... En una expresión visual, ¿no? Así. La escuela, el vegano, y luego acá el animal. Y el animal puesto como caído, como muerto, ¿no? De esos borregos que se caen del cerro rodando, ¿no? Ah, perro, pues. Pero todo eso que se genera, ¿no? Y que yo creo que... ahora que... es que la gente, yo no conozco mucha gente que sí esté en sí guardada, pero supongo que hay varios y que van a lo mejor hasta reconocer su barrio, ¿no? Cuando salgan, se van a dar cuenta de cosas que estaban en la cotidianidad, porque luego hay cosas bien mínimas, bien discretitas, pero que volteas y dices, ah, no mames, alguien. Esto que me enseñaste el otro día de también una chava que hizo en un hoyo que puso como una especie de carita. Eso también de jugar con el deterioro de la ciudad, ¿no? Y encontrarle sus formas y volver divertido un espacio que se está cayendo, pues, o sea, aprovechar todo eso. ¿Te acuerdas, bueno, hace como unos 4 o 5 años, que ahorita que dices eso del deterioro de la ciudad? Ay, dije deterioro, sin equivocarme. Apropiación. Y que había baches que los intervino la gente con graffiti. Que era un bache así grande y le hacían como un perro o un animal. O sea, al hoyo le hacían una figura con graffiti para visualizar los pinches hoyos y pues, que la banda tuviera cuidado. Y si alguna autoridad municipal pasara por ahí, pues que no se le olvide que no han mandado a arreglar esa calle, ¿no? Y me acuerdo acá por Argentina y Venezuela, de niños de La Paz hacia Niños Héroes. Por ahí hay unos calles así, de esas callecitas que son un poquito más amplias y tenían muchos baches, y me acuerdo que ese movimiento por ahí tuvo unas fotos de un periódico y ya se hizo como que noticia de, pues miren qué manera original de visualizar el problema de una calle que pues, está llena de baches. Bueno, ya un ejemplo de que va a ser muchas cosas aprovechando de que a lo mejor la se está cayendo una. Ya me acordé. Se estaba aquí en. ¿Te acuerdas que del estacionamiento de personas que hicimos? Que quisimos transformar un baldío en un parque de personas. Una casa del otro lado se estaba cayendo, estas casas como que tipo de adobe, y en una barda de la fachada se cayó un pedazo de pared y pues queda el ladrillo medio asomado y como que este enjarre de adobe que pues le ponían hace mucho tiempo. Y alguien en esa mancha de adobe o en ese hueco de adobe que quedó dibujó una cara que quedaba perfecta. Entonces se aprovechó del deterioro de esa casa para poner una sonrisita a la parte como que fea de la pared, ¿no? O esa comunicación que a lo mejor tú pones algo y luego alguien le ponga algo, ¿no? O en el mismo, como ahorita la que me enseñaste, pues, que entre 3 o 4 personas que hicieron algo en esa señalización de la escuela, ¿no? Como esa totalidad y pinche diálogo que... Se me hace muy perro, pues, se me hace como una... a mí que siempre luego me ha dado por crear, por hacer cosas, pero luego como que me enfado, pues. Siempre pienso en esa opción como la última, porque es como simplemente hacerlo, ponerlo, desfogarlo y desentenderse, ¿no? O sea, o a lo mejor sí debe haber gente que vigile, ¿no? Su tag, güey, así todo el día, güey, así viendo quién lo ve, güey, cómo lo observa. Los que tapan a otros, que el término también viene de la secundaria, es linear. Lo lineó. Te lineó, güey. Y sí, y era como de que no ponía su firma encima, sino que simplemente pasaba con la lata y te dibujaba una línea encima de tu tag. Y ya era de que estás así, ya. X tachado ya. Vuelve a buscar otro lado. Es como de aquí a este barrio no perteneces, ¿no? Este barrio no puedes pintar aquí porque aquí es mi barrio y tan, tan, tan, ¿no? Esa batallita de comunicación. Como a distancia, pero con un, pues todo sucediendo en un punto bien específico, sí. ¿No? Aquí mi mensaje. O el que le deja te amo, Pati, enfrente de la casa de la novia o de la del crush, güey, de la cada cosa que también el resentimiento como accionador del street art, güey, salvaje. Wey. No, yo creo que sí hay unas. Quisiera acordarme de tantas, güey, con esta crédito así de. De güeyes resentidos. ¿Te acuerdas de una de que creo que estaban en una, no sé? Porque quiero decir Monterrey, pero en una zona como lujosa de Monterrey. Y que en el portón de la casa, esos que se suben así en automático para arriba. Aquí vive una puta que me robó al marido, que no sé qué, güey. O sea, imagínate, te ponen eso y tus hijos viven ahí, tu esposo vive ahí. Y ¿no? Las ganas de decirlo, o sea, ¿por qué eligió esa? ¿Por qué no eligió las redes sociales? Porque, no, ahí, cabrón, así, güey, así, güey. Sí, entonces esa necesidad. Creo que tiene mucho, yo creo que es una necesidad, ¿no? La neta, de decir algo, o si tienes un diseño chido de compartirlo, a lo mejor usas redes y acá, pero me parece la mejor manera como dejarlo ahí en la calle y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Bueno, yo lo valoro. Si te quitan, si te borran, importa más que lo hayas hecho. Sí, ¿no? Como que sí tiene mucho del momento, ¿no? Sí. Y ahorita ya lo puedes registrar con una cámara del celular muy rápido y dices, miren, ahí está, lo logré. Mismos espacios, ¿no? Que ya están como destinados para ponle este de aquí de la esquina de Federalismo y que es Pedro Moreno, en la gasofa, esta pared que, sí. Que cada tanto lo renueva, ¿no? El mural, pues. Que es una más organizado. Pared grande, ¿no? Sí, sí, ¿no? Entonces. Pero sí, yo voy a estas como las calquitas de Aslo que decías. Estos encuentros circunstanciales pues, que se pueden generar, que me tengo que acordar del cuento este de Cortázar que se llama Graffiti. Que se trata de que, pues, se me hace así ya estado totalitario, que pues un güey sale en una pared, raya algo, ¿no? Y que pues pasa, pues la neta ni me acuerdo bien, pero pues que el chiste es que un día alguien más raya algo al lado de su raya, ¿no? Y el vato acá, ¿no? Y se genera ahí como una interacción, una comunicación. Pues igual y lo leo, o ahí está el graffiti del Cortázar. Ahí está para quien lo escuchó. Imagínate el caso de que te apuntas a este caso. Luego alguien se le apuntó y pues era como de no mames, inaudito que alguien le fuera a mandar esa respuesta. Y pues como de amorro de primaria, Ah, pues si toman la... Oye, te contesto y hago ladito de ti. Imagínate que se fueran así. ¿Cuánto se podría construir, verdad? que fuera un ejercicio artístico que a lo mejor podría quedar algo padre y ahí medio intencionado. Mira, te quiero mostrar uno que es uno de estos papeles que pegan en la pared. Se ve como un coche que a lo mejor tuvo un accidente, ya está en llamas. Parece que está lloviendo y dice nada. O no sé, eso de que esos puntos esos, blancos. Esos. Y luego que están hechos como en periódico cubierto, ¿no? Como si fuera... Como ese papel periódico reciclado. Sí, no, pinches galesotes, sí, güey, güey. Pues es gráfica, que será como una especie de... ¿Cómo era? Ay, se me fue la palabra. Es de... Allá, de como de... Ah, ya, de impresión... Esto que hacen en las imprentas, que es el pulpo y tienen las... Es como tipo serigrafía, pues. Pero es grabado. Sí, parece grabado como si lo hicieran en la maderita. Se me hace bien como los sellos, güey. Cuando... los sellos. Ándale. Que agarran un pedazo de borrador de estos de pan, que le llaman como de miga. De migaja. De migaja. Y con una navaja. Le hacen la forma de un bosque, le hacen la forma de un rostro, le ponen tinta y el borrador ya es un sello, güey. Y lo vas dejando por ahí, güey. En la primaria que te ponían que tu periquito y que es... Ya era ya una expresión de... Y a mí me llamaba mucho la atención el sello, güey. Pues una rolilla, que fíjate vamos. Dijimos que íbamos a hacer circunstanciales y a lo mejor en muchos proyectos la hemos puesto, pero me acordé de la entrada de este documental que según esto es de Banksy, pero luego también es del otro güey que lo hizo, que se llama Tonight the Streets Are Ours. Creo que así se llama el documental. Si no, ahorita mientras suena la rola, buscamos para tener bien el dato. Y en el intro es esta rola de... Ahí te voy a decir quién es el vato, no recuerdo el nombre. Pero a mí se me queda bien grabado así como al inicio que salen como un chingo de clips acá de gente rayando en la calle o poniendo cosas en la calle. Y hay un güey que va corriendo así al lado de una pared blanca o no sé si es como un subterráneo. Y el cabrón va con la lata así corriendo, la lata negra, güey. Y nomás va dejando una línea, güey. Y se me hizo tan perro cuando lo vi, así como... Echando a perder la pared nomás con una... Sí, y así el vato corriendo, güey, con ese frenesí de... No, o sea, neta, sin significado, sin teoría, sin explicación, sin nada, o sea, nomás, quiero estar en este espacio, ¿no? Wow, en general, se me hace... Como que esas veces que tu energía está nada más en ese momento de tu vida y el que valga verga, ¿no? Ojalá en otras entregas de esto que podamos hacer un buen serial, si tengamos a banda para que nos salga, me gustaría saber eso de... Si siempre hay adrenalina, puedes enrayar, o si ya después claro. Se les vuelve común. Pero quieras o no, pues siempre está la posibilidad de que te echen o a la chota, o de que el vecino salga y te ajere, no sé, güey. Sí, ¿verdad? ¿Qué circunstancias pudiera haber después de tu rayar? O sea, y te vas caminando a tu casa, pero ¿qué consecuencias pudiera haber si en el momento no te agarraron? Pero después, ¿qué? ¿Pudiera haber consecuencias? Estaría bien dejar unas preguntas para el siguiente yo programa. Yo creo que sí, hemos hablado de estrés como muy específico del tag, ¿no? Creo que sí tenemos ganas de ir por ahí bueno, y para otra entrega. Y nomás porque ayer surgió la idea de hacerlo, pero sí. Sí hay manera de contactar a unas personas que nos echen, que son, pues que están metidos en eso y buscándolos, tú sabes que la gestión y la gente de buena onda siempre tiene disposición para unas preguntas. Sí. Y entonces y sería padre responder nuestras dudas en un siguiente programa y tener estos invitados a ver cuántos se podríamos conseguir. Entonces nos vamos con una rola de... hay que ponerla de estilo. Estilo de Fígaro, un proyecto ahí de un rapero argentino del Clan. Y continuamos ahorita, y a mí me gustaría enfatizar en la segunda parte en las calcas. Sí, en esta posibilidad de ir a imprimir tus calcas y ya, ¿no? De verdad, si están escuchando esta emisión, comenten ahí en la página de Facebook de Radio Cartón qué tipo de expresión visual tipo street art les ha gustado más de las que hemos mencionado. El sticker, el stencil, el graffiti, este que es como con en papel impreso. De verdad, si están escuchando, aviéntense un comentario. Y si pueden también ahí registrar, ¿no? En su día a día las que se encuentran, las que son parte de su rutina o ocasiones circunstanciales, que manden ahí la imagen, ¿no? Creo que está esta cuenta que tú me pasaste en Instagram y que creo que también parte de la motivación para hacer esto fue como de estar viendo todo ese street art GDL. Stickers GDL. Stickers GDL con CK. Ese. Ya. Yeah. Vamos, bueno, vamos pues. Y volvemos. Ya. Yeah. What's up, motherfuckers? Yo. Yeah. ¿Cómo perder si estoy en otro nivel? Estoy pasando la fiebre, canalizando el nivel, canalizando el poder. Decime cómo perder, decime cómo perder. MC. ¿Cómo perder si estoy en otro nivel? Estoy pasando la fiebre, canalizando el nivel, canalizando el saber, analizando el poder. Decime cómo perder. MC. Yo comparto otro loco, don son. Solo flotto por flow, noto los cocos round. Ya, son todo color. Yo sofoco los tonos, yo completo los monos. Yo conozco todo el world. Porto otro loco, don son. Solo flotto por flow, noto los cocos round. Ya, son todo color. Yo sofoco los tonos, yo completo los monos. Yo conozco todo el world. Somos nosotros, los crotos. Oro, cromo, no don topo. No lo noto, flotó por el lodo. Solo voló como el sol. Bochornoso olor, no probó. Y es que no sobró sorbo, donó honor por poros, dolor por hombros. Tomo los tonos con los porros. Yo oro, yo goro, no lloro, no lloro. Como Robocop, porto otro loco, don son. Solo flotto por flow, entre los cocos brown. Ya, son todo color, yo sofoco los tonos. Yo completo los modos, yo conozco todo el what. Otro loco don son, solo flotto por flow, no te los cocos brown. Ya, son todo color, ya se apaga la pena. Yo completo los modos, yo conozco todo el MC. ¿Cómo perder si estoy en otro nivel? Estoy pasando la piel, canalizando el nivel, canalizando el saber, analizando el poder. Decime cómo perder. MC. ¿Cómo perder si estoy en otro nivel? Estoy pasando la piel, canalizando el nivel, canalizando el saber, analizando el poder. Decime cómo perder. Escribo bajo presión, responsabilidad y posible tensión de saber que en realidad casi no hay corazón. En la mayoría del rap de mi nación, en la mayoría del trap por inmigración. Fuck that shit, yo lo sé, no hay tiempo para descansar. No sé por qué, en el más allá ya sonará el bong. Porto otro loco don son, solo pronto por flow, no te los cocos brown. Ya, son todo color, yo se foco los tonos, yo completo los modos, yo conozco todo el what. Porto otro loco don son, solo pronto por flow, no te los cocos brown. Ya, son todo color, yo se foco los tonos, yo completo los modos, yo conozco todo el MC. ¿Cómo perder si estoy en otro nivel? Estoy pasando la bien, canalizando el nivel, analizando el poder. Decime cómo perder, decime cómo perder. ¿Cómo perder si estoy en otro nivel? Estoy pasando la bien, analizando el poder. Decime cómo perder, decime cómo perder, decime cómo perder. MC. ¿Cómo perder si estoy en otro nivel? Estoy pasando la bien, analizando el poder, analizando el nivel. Estoy pasando la bien, decime cómo perder. Estoy pasando la piel. So wild, fuckers. So wild. Ya volvimos. Con Cal. Y sin Pri. Y sin Pri, la mala lengua. Ya después haremos un programa mala lengua. Mala lengua, Yo creo que, bueno, estamos aquí, seguimos aprovechando el espacio con sana distancia. Josué Carballo del Caifán y aquí en los micrófonos también Poncho. En esta entrega donde estamos hablando, dejándonos ir, no estamos tan organizados, pero estamos como con ganas de aprender o a lo mejor de estudiar al respecto, no sé. Lo vimos la oportunidad por esta situación del encierro de que pensamos tanto que pues ya a lo mejor lo que hacemos no ajusta y pues hay que hacer pues un programa, ¿no? Ahorita que tú ya con María Rocuerto en español, pues ya tienes aquí las, no sé, como la facilidad de poder. Y siempre que estamos nos dan ganas, ¿no? Siempre quisiéramos abrir los micrófonos, ¿no? O que llegara gente y tengo un programa. Y quisiera hacer un programa. Sí, la neta, igual ahí tenemos espacio, porque si alguien que nos esté escuchando gusta hacer un programa, pues que se comunique ahí que le haga en la Facebook de Radio Cartón, ¿no? Que le haga la competencia a la caja de cereal. A la caja de cereal, que es en lo que estamos en estas entregas de la caja de cereal, que es como todos los temas caben aquí en esta caja de cereal. Y bueno, seguimos con el street art, que bueno, es una manera de decirle arte urbano, la que sea, que al final son como momentos plasmados, ¿no? Circunstancias bien específicas, comunicación. Que instantánea en el acto al ser realizada, pero casi eterna, ¿no? En lo que podría ser si por ahí nadie le mete mano la tapa, ¿cuánto puede sobrevivir algo en el lugar específico? A ver, digamos tres circunstancias o dónde no se borraría. Puta. Yo digo una, puede ser una casa abandonada. Y a lo mejor se subió a la ventana y agarró el... donde le alcanzó la mano. O sea, subido a la ventana y le alcanzó la mano. Y casa abandonada. Pues el hasta que... abandonado. Si está intestada y la chingada, pues hasta que se acabe el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué otro podría quedar? Otro así que queda para... Que, o tú, ¿dónde has visto una que no se ha borrado? A ver, ¿dónde? Más bien esa, ¿da? ¿Vea? ¿Dónde hay una que esté...? ¿Qué has visto? Ah, ¿sabes dónde hay una? En Enrique Haz de León y Reforma es una pared de ladrillo ahí donde está la parada del 30. Sí. Enfrente de la farmacia Guadalajara, digamos en contraesquina de la farmacia Guadalajara. Uh-huh. Y es una barda de ladrillos y dice alguien como que se subió al azoteo, no sé, y dice yeso. Ah, ya, sí, la tengo. Y como que lo hizo con rodillo, o sí, sea, todavía... esa técnica, sí, que se nota, ¿no? Así como la letra bien gruesa. Ajá, o sea, nadie lo vio, tuvo todo el tiempo del mundo en un spot, que ya es que le llaman spot, al lugar donde... No sabía. Ah, sí, es un buen spot para una raya. Para, donde seas, pues, el visualizable, lugar, ¿no? Así, visualizable, lo más visible, que se puede. Visible, sí. Y hacerlo con rodillo. No, Caifán, y a dos colores. El relleno es azul y la línea que lo rodea, el contorno, es blanca. Entonces, y dice yeso, YSO. Sí, fíjate que no tengo tan claro el lugar, pero tengo clara la raya, firma, pues, sí, la firma, güey. Sí. Sí, la tengo muy clara, neta. Y pues sí, algún puente, de esos que se suben a los puentes y ya ves que... Esos, las laterales quizás de ciertas avenidas, podría... ¿Sabes cómo me gusta mucho el formato del tajo, del graffiti, cuando lo ponen en malla? En como en una malla esa que no es tan grande, que tiene el ojillo como más cerrado. Okay. Entonces, aunque no es lisa la pared, queda marcada la raya. Y pues, ¿cómo le quitas la tinta a una malla, a una cerca, a unos tubos, casi a unos PTRs que son así continuos, sí, ¿no? Sí. Pero de lejos se ve la firma, eso, pues, eso está padre, efecto, ¿no? Ese efecto, bueno. Sí, exacto. No, la neta, y ahorita hablábamos, mientras sonaba la rola de los Fígaro, de estas variantes que son el raspar. Ah, una era el raspar y la otra, ¿cuál teníamos? Por ejemplo, de la memoria. Sí. Del tema de la memoria, de que, bueno, ese es un tema que quisiera decirte, de, por ejemplo, que lo hablamos hace rato, alguien agarra una pared en blanco, hace su dibujo, su tag, pero mañana ya no está. Y los pocos que lo vieron, pues se les quedó en la memoria. Entonces hay una cuestión que vi hoy precisamente de una chica que tiene en su Instagram una foto que te la voy a poner. Yo ya la tengo aquí en la compu y tú verlo aquí en el celular. Es una serie de fotografías donde se ve la fachada de una casa y no mames, o sea, se ve como una casa abandonada simplemente porque hay un letrero que dice esta propiedad no se vende ni se alquila. Y la fachada ya tiene una planta, estas hierbas que crecen en... ¿Qué en calle es, güey? Reforma. Sí, sí sé cuál es ese Reforma. Arbolito, güey, sí lo recuerdo, cabrón. Y bueno, déjenles, leo el texto rápido que hice aquí la chica que tiene mucho que ver con el tema de hoy. Dice, este lugar está en Reforma entre Jesús y Puebla en Guadalajara. Es una casa que lleva bastantes años ya abandonada y con el tiempo ha ido tomando la forma que hoy tiene. Me gusta pensar en que cuando los lugares pierden la vida que el humano le da, van tomando su propia vida, entre graffiti, basura, plantas y marcas. Tomó su propio color, entre el amarillo, el verde y tonos de rojo. Y hace una pregunta al final que dice, si dejaran de verla, ¿podrían recordar cómo es? Y ya le puse definitivamente, ¿no? Pero se me hace muy interesante cómo... O sea, lo puso hace 20 horas y tiene mucho que ver con esto que estábamos hablando de que, pues, la ciudad deteriorada puede ir tomando vida gracias a lo mejor a, pues, a la simple basura que a lo mejor le echa la gente ahí o las rayas que van mutando por los años. ¿Viste que hay un nopalito? Que hay como un cactus ahí. Me gusta la ventana, así los rectángulos que parecieron una especie de pizarrón. Así a la distancia. Apuntó cada uno, y como ¿verdad? Que cada uno está firmando ahí en su espacio. No, sí, como la acá de las estrellas de la fama, cada tienen su firma ahí. Y se me hizo padre que lo que hizo la chica fue que a lo mejor a los artistas, pues, ¿cómo se llama? Ahí la vamos a compartir. A los grafiteros que supo quiénes eran, todavía los etiquetó. Qué perro, ella es Elisa.elguera en Instagram. Lo compartimos. Y por ejemplo, en una de las fotos que le estamos hablando de este ejemplo, pone a Baguerism, y pues es un blog personal de un grafitero que desde 2007 anda haciendo, poniendo su firma. Su firma en trenes, güey. Las firmas están en los wagones, en los trenes. ¿Te acuerdas el tren allá de Ponzi, güey? Cuando íbamos Pocotlán. Sí, todo tagueado, todo grafiteado. La bestia esta que le llaman que viene de allá abajo y que pasa por todo lo que es el Estado de México. Ahí agarra color de varias latas. Y cómo viaja, ¿no? O sea, cómo viaja tu arte. El mensaje, tu comunicación. Eso es algo muy perro, ¿eh? Hay otra chica que se llama Maldita Carmen en Instagram, que también hace unos como grafitis, letreros, que parecen más publicidad, con mensaje, y hizo uno en un vagón que me voló la cabeza. Se me hizo muy padre. Hay unos chavos aquí, bueno, unos vatos aquí en Guadalajara, que su crew se llama Goth. Y rayan un perrito, güey. La casa es de un así perrito. Como cuadradito, ¿no? Es de mis favoritos. Está bien divertido ese. Sí. De... Como a Drupi, güey. Como Drupi en Salvia, güey. Pixeleado. Sí, así como acá. Qué perro. Oh, la neta, bueno, ya iremos a lo mejor en otras entregas. Creo que sí va a dar para dar, güey. Lo bueno que decíamos de que te puedes plasmar rascando la pared. Porque yo, o sea, hemos hablado de que nos ha tocado a lo mejor en una borrachera en algún baño. Por querer poner algo, raspar, ¿no? No tener con qué acá y un clavo, la llave, güey. Yo recuerdo una R del Resis en algún lugar también. ¿Te acuerdas que rayaste técnica, la R del wey. Resis afuera de la pulquería La Risa? Ah, güey. La pared, güey. Sí, pero sí, andabas bien pedo y la R del Resi se queda aquí. No, y la neta se me hizo perro eso de raspar porque al final no... O sea, la técnica pues vale madre, ¿no? Creo que la necesidad de hacerte escuchar, hacerte ver, ¿qué será? Nadie güey? Me va a descubrir, tengo que acabar de poner lo que quiero poner. No, la neta que... Recordamos ahorita... interesante el tema. Recordamos el baño del Cardenal. También. El bar del Cardenal, que tenía un baño muy, muy grafiteado, donde rayó uno y todos se fueron recios, y eran mosaicos, y el mosaico ya estaba pintado. Entonces, era, pues, quitar la pintura raspando, o con tinta encima de otro color, para que también ahí quedara. El tenía un chingo de calcas este refri en Ocotlán, ¿no? ¿De quién era? De Martín. También lo recuerdo, el refri de Martín. Todas estas como... calcas de skate y de BMX. Y... ¿Cómo conviven luego calcas de marcas? De tenis. Con diseños acá, ¿no? De playeras. No, oye, este graffiti de baños, que es este graffiti social, de como de esta ayuda social, o de como cuando alguien, como el Canal 5, ¿cómo se llama? Cuando pone el servicio social, pero ya es estos mensajes de, no sé, Andurji. Con teléfonos, ¿verdad? También, yo lo vi más en el camión, pues, me lo he topado muchas veces. De camión. No, esa es otra expresión, otra que... Más bizarrona, ¿no? Más... Por querer rayar, por querer hacerlo. No, pero también comentábamos de... A mí el apartado de las calcas se me hace bien interesante y siempre se me ha hecho como... Pues vas, imprimes efectivamente, ¿no? Así tu diseño, escaneas. No sé por qué yo encuentro así ese proceso como bien divertido, ¿no? Hacer algo a lo mejor en físico, de escanear, tu marca, ¿no? Uh-huh. Y ya después hacer como una serie de calcas, ¿no? Yo que luego soy obsesivo, quiero sacar una planilla de calcas así de un solo diseño, pero veo que hay gente que lleva a imprimir pedazotes de acá donde acomodan un chingo de diseños, güey. Y los envidio por esa capacidad de poder poner muchas cosas. Yo tendría que imprimir por neuras de lo mismo, o ponle tú de dos, pero así bien organizado el bloque, güey. Y que eso es que a veces que aprovechas el papel calca, ¿no? Exacto, así para que no así se el espacio, nada, güey. Y hay gente que así lo aplica, ¿no? Que tiene el chingo de diseños y los ahí los va regando. Sí, sí, sí. Me acuerdo de una chica de Fide, de que tenía su marca de tercer pezón y eran sus stickers en este papel, que cuando yo la conocí le dije, oye, ¿cómo lo haces, no? Y pues esas, ella era diseñadora, entonces se hizo su logo y en este papel que venden en la... ¿Cómo se llama esta papelería del centro que tiene de todo? Como Gombi. Esta papelería que es como para diseñadores. Sí, cierto, es con F. Sí, es con F. Sí. Bueno, ahorita no. Creo que es la letra con colores o rojas, ¿no? Y ahí que venden todo este tipo de material, venden este papel que pues es de calca. O sea, es la forma que le quieras dar al papel o la impresión que le quieras dar, nada más la recortas y pues ya es una calcomanía. Una forma económica de empezar a hacer unos stickers. Incluso rayar sobre el mismo, sí. Acá, ¿no? Ajá, exactamente. Hay unos, no manches, hay unos vatos. Ya me salieron los chilangos. Hay unos vatos aquí en Guadalajara que se llaman Britney Sprints. Mis perros. Se avientan. Esa es una calidad de impresión muy, muy, muy perra. Muy, muy perra. O sea, porque sí, se ve la calidad del trabajo que hacen. La última foto son unos Nemo. Es un Nemo. O sea, haz de cuenta, 100 stickers de un Nemo vomitando petróleo y los plásticos estos que envuelven a las latas de cerveza. Un pez, pero es el Nemo. Y bueno, yo dije, es el Nemo. Imaginé un Nemo, güey. Ve, güey, esta. Trouble Talk. Son de aquí, Guadalajara. ¿Y quién va a querer? Poniendo así como de quién va a querer las calcas. Y a mí se me hace una excelente inversión. Luego las calcas, la neta. Registrar el arte de un chingo de bandas, sí se me hace perro. Estas que son como. Esas calcomanías, ¿te acuerdas? Especiales que... No, las cartitas especiales de que los salían X-Men, güey. O de Goku que salían... Prisma, güey. Con prismita. Sí, exacto. Ya, güey. Me recordó a ese momento. Pero sí, ahí guáchenlos en Instagram. Se llama... Yo creo que, pues, está sirviendo también de alguna manera. Le vamos a dar una escuchada a lo que grabamos y trataremos de mencionar a la gente que mencionamos, ¿no? Como estos vatos, como la morra de esta foto del cantón ahí en Reforma, que es ese cantón. Guáchate, estos vatos que se llaman One Up, como de la vida, como la vida esta de Mario Bros, que te dan una vida, One Up. Es un crew en Berlín, ¿o dónde está? Ahí dice, creo que está ahí arribita, en Alemania o... Berlín. En Berlín, y guáchalo, a ver, platica un poquito qué puedes ver ahí, que es como más old school. No, pues no tengo no tengo el conocimiento para definir eso, pero si es... Pues son firmas, ¿no? Acá gruesas, no sé, son bombones. y explotando, ¿no? Todas las posibilidades de comunicar ese one-off, ¿no? O sea, one-off, globos. Esa está perra. Y sí se ve que es ilegal porque ya traen tapadas las caras. Ahí se me hace padre e interesante cómo puedes llegar a incluso hacer un poquito de escalador. No, pues aquí también cuando te las topas en los pinches arriba de los... El, como este vato que es en Enrique Díaz, ¿no? ¿Fue del que hablamos hace rato o no? El güey que... Este mural en una segunda casa. ¿Sí es yeso? En un segundo piso de una casa, en la azotea. Que ahí traes la foto, güey. Ah, sí. No, eso es que se me hace que es otra persona, pero sí es eso de por ejemplo, esta. Esta que es una... Allá. Esa que creo que es ahí por la UDG. ¿Te fijas que es la carita del payaso de la calca de... Esta carita que está en esta foto? Este, es la calca de la señalética de la escuela, güey. ¿Ah, sí? Sí, ahorita la ves. Ah, sí, ahorita, fíjate que... Y mira, ¿qué rayaron ahí arriba? En la casa. En la casa. ¿Cómo, cuánto tipo de mensaje? Allá abajito, Holy Spot. De Holy Spot, ese me lo he topado. Sí, ¿verdad? Y cómo decidir qué rayar, ¿no? Y sentirte así como identificado. Digo, habrá, ya traeremos a profesionales que nos salen de esas emociones, pues. Y ya a lo mejor de tarea nos toca decir qué rayarías tú o qué yo rayaría, ¿no? ¿Cuál sería nuestro tema? Yo fíjate que cuando de mis últimas fiebres, de mis últimas inestabilidades emocionales que me llevaron a querer rayar en la calle, estaba bien traumado con el fome, güey, de los tres. Entonces me gustaba el fome. Sí. Y algunas dos veces la llevé, pero con un miedo, güey, cada vez que no le pude agarrar el gusto porque me generaba mucho miedo, pues. A lo mejor soy demasiado timorato. Caifán, el papum carajo se me fue. El papum carajo como con unas calquitas. Te digo que sí, ya nos atreveremos. Oye, el perro del que hablas es muy similar al que traes en el celular. Ese mismo. ¿Y esa de dónde lo obtuviste? Les compré... Estos vatos se hicieron unos pines del perrito en un ovni. En la carita del perro adentro de un ovni es un pin. Hígado. Lo tengo en repo, pues, no lo tengo. Y en el pin venían incluidas unas calcas. Ay, qué perro. Y fíjate, otro perro. ¿Ese también es? Perro del Mallet. Y es una marca de mallets polo. De bicipolo. Y el perrito con el mallet. Me acuerdo de unas calquitas y un perrito cagando, güey. Que se veía así como la pura sombra, o sea, en un solo, en una plasta sí, de color. Como, y la caquita, güey. Como un perro, como un... Sí, diosiquito afiladito, güey. ¡Ándale, güey! Cholo-squinclomba. De esas me acuerdo. Ah, güey, ese... Bien usado ese recurso. Bueno, no voy a decir su nombre, pero una amiga de las que cotorreábamos ahí en el Canal Lobo, nos la encontrábamos en el Rojo Pit, rayaba en la calle Vivir Causa Epo. Vivir Causa Epo. O no creas en Dios, algo así. Ah, pero está perro como le quiero. Digo, al final puedes poner como... escribir un puto poema diferente cada que se te hinche un huevo en la pared que quieras, ¿no? Sí. O meterte a la mamá de... ¿Cómo es? Por favor, lea poesía. No, la de las bardas. ¿Cómo? Poesía, ¿sabe qué? Que se te hinche... Ah, sí. Pero a mí se me hace muy interesante este recurso de agarrar una frase, una acá y explotarla, ¿no? Y explotarla. Ahorita me ponías el ejemplo de este Club de Berlín, que es explotar ese one-off, ¿no? Ver de qué manera esta frase, esta palabra, como esta, que se hicieron esta gráfica, lo podemos... Sí, como si el Club se hizo tan fuerte que es nuestro ícono y complemento. Tiene mucho que ver porque a veces, siendo de un Club... Vas y te apuntas a una pared y apuntas a tus compañeros del crew. Sí. ¿Verdad? Apuntas a tu raza que está, que pues es del mismo crew. Por ejemplo, esta foto que estás viendo, que es un globito. Un globito con una cachichita y las firmas de como de varios güeyes, pero obviamente nada más lo hizo un vato. Oye, ¿no? Pero qué buena caligrafía, man, tío. Sí, güey. Sí, luego también hay unas bandas que en base a su caligrafía hacen como mucha repetición. Y también generan unos visuales muy, muy perros, ¿no? Muy interesantes, sí. Ya diseños más elaborados. Shhh, güey. Güey, o guis. Sí, ahí vamos a poner ahora sí. En las redes. Una publicación de las... Sí, para... Este es como el primer ejercicio que quisimos hacer al respecto. Ahorita que estamos aquí en el barrio chino, ¿te acuerdas que aquí a la vuelta había una cortina blanca que decía legalicen la marihuana? Acabando. Que era con letra verde. Era una cortina blanca con una lata de color verde. Y era como... Parecía más un romero, una planta de romero. O así, que una planta de marihuana. Okay. Y legalicen la marihuana, ¿no te suena? No. Fíjate, aquí en breve. Pero luego... Lo que se te queda, ¿no? También, así es como... Es lo que te decía de la memoria, de que sí te puede llegar a impactar demasiado. Que imagínate, pues tú con el que ya no ves en la barra de Washington. Pues todavía lo tienes en la cabeza y quisieras verlo. Y sabes que de alguna manera ahí sigue esa plasta de pintura, ¿no? Que obviamente no lo rasparon, sino solamente lo cubrieron. Ah, no mames, ¿cómo poder volver a redescubrir? Vamos a estudiar, wey. Hay que estudiar restauración de arte. Vamos a tener entrevista con alguna restaurador. Para... Como pasaba con los pinches grafitis, supongo que con más, pero en el ejemplo este del Basquiat. Ajá. Este pintor que también rayaba el vato, ¿no? Que era grafiterón, sí. Y que empezaban como a quitar el pedazo de pared, ¿no? Con lo que el güey rayó para venderlo, ¿no? Acá, dos, tres piratas, siempre del, piratas del movidos. También, ¿verdad? Ese del como que toda la gente espera que haya pronto un Banksy y ser el primero en tomar la foto o en registrar que estuvieron ahí. Industrias Banksy. Sí. Estaba viendo si encontraba así de volada. Ah, aquí está, mira. No decía legalicen la marihuana. Ya le metí yo, como siempre, el recuerdo es nomás mira. Así estaba. Legalicen. Era un arbolito de romero. Pero como más una de romero que legalicen con Z. Legalicen. Es clasiquísimo de Vicente Cedillo. ¿Qué, Juan? ¿Quieres mandar a otra rola? Pues ahorita ya andan llegando, no tardan en llegar los de, tenemos los libros. Hoy es miércoles. Se hizo larguito el programa, ¿verdad? Pues especial. Sí, teníamos ganas de platicar, ya organizaremos, más en forma, el siguiente. Sí, nos dan los ánimos y las energías. Si hay voluntad. Y todo lo demás, lo que se necesite, hacemos uno la próxima semana. Sí, ahí ya... El volumen 2 de la caja de cereal. Estaría bueno ahí ubicar banda que tagué y hacerles preguntas acá. A mí sí me tripea como las emociones y supongo que no va a ser la misma en todo, sino que cada quien sabrá por qué. Hay que dejar esa posibilidad abierta si existe el contacto con las personas que podamos contactar para que nos ayuden a resolver nuestras dudas y ya cerrar el tema, ¿no? Para hacer el volumen 2 para cerrar el tema y quedarnos satisfechos en que logramos un tema. Hicimos un programa, tenemos un dólar. Arre, pues vamos a despedir con una rola, ¿no, Caifa? ¿Tú sí quieres algo? Échala, escucha, ¿tienes tú? Pues es la que te ha dicho. Del Salón Victoria, fíjate. Del Salón Victoria. De aquellos años. Ya escuchamos, te iba a decir voz, pero ya escuchamos una argentina, entonces tiene que ser un mexicano. Pues guardamos voz para la segunda entrega. Gracias, Caifán. No, pues por la instalación de radio. Street Art, en la caja de cereal. Pues ahí nomás barrio hablando. De Guadalajara. Dejándonos fluir. Nada que nadie quiere.